Martínez, estás escuchando El Acrazador. Estás escuchando El Acrazador en Radio Topo 101.8 de la frecuencia modulada, un programa que se emite normalmente los jueves entre las 20 y las 21 horas, aunque quizás lo estés escuchando por streaming, lo estés escuchando en las repeticiones de los viernes por la mañana o en alguna de nuestras radios hermanas, ya sea en Radio Chabolo, en Radio Chicharra o bien en Radio Bala de Manresa. También puede ser que estés escuchándolo desde el servidor a lasbarricadas.org o desde nuestro blog, elacratador.noblezabaturra.org. Y dentro de las convocatorias, pues recordarte que están teniendo lugar, puedes buscarlo en antifa.noblezabaturra.org, las jornadas Fascismo Nunca Más, que bueno, pues que suelen ser el noviembre antifascista que suele tener lugar pues todos los noviembres, con un montón de actividades, y también bueno, pues que hay dos comedores populares, que es el del Centro Social Anarquista La Revuelta, en la calle San Agustín número 18 los sábados, y los domingos en el Centro Social Ocupado Quique Mur, que es en la Plaza de la Memoria, en el barrio de Torrero. Y comenzamos el programa de hoy con primero un recuerdo al aniversario de la noche de los cristales rotos, que fue la noche del 9 al 10 de noviembre de 1938, en el que las tropas de la SSA, conjuntamente con mucha población civil, además por desgracia, pues se dedicaron a destrozar negocios, sinagogas y matar a cientos de judíos y de judías, hombres y mujeres y niños, mientras las autoridades alemanas observaban sin intervenir. Muchas de las personas que han estudiado la SOA, el holocausto, dicen que fue como una especie de mini holocausto, que fue, digamos, el punto de partida, el disparo de salida de lo que ocurriría después en los campos de concentración como Buchenwald, Dachau y todos los campos con ese que hubo a lo largo y ancho de Alemania, Austria, Polonia, etcétera. Es muy importante el que se recuerde estas fechas, porque después de tantos años la gente tiende a olvidar, pero desde aquí pues eso te queremos recordar que en la madrugada del 8 al 9, 10 de noviembre de del 9 al 10 de noviembre de 1938 pues empezó lo que luego acabó siendo uno de los mayores genocidios de la historia de la humanidad. En cuanto al sumario, diversas manifestaciones y concentraciones el 11 de noviembre, sexto aniversario de la muerte de Carlos Palomino. Ha habido movilizaciones en Bilbo, en Madrid, Salamanca, etc. Y las principales fuerzas de la ultraderecha se unen para las elecciones europeas. Por estas cosas es por lo que hay que recordar la noche de los cristales rotos. Seguiremos con movilizaciones laborales. Comenzaremos con AUTSA, con la huelga de los conductores de los autobuses urbanos, que finalmente no sabemos si va a seguir después del acuerdo que ha tenido el ayuntamiento con la empresa, o seguirán con las movilizaciones. También comentaremos la multa a un profesor, ex profesor, tras 120 días apostado delante de la puerta de la consejera de Educación en Zaragoza. 4 años de cárcel a 5 docentes de Guadalajara. No reventaremos la huelga de limpieza, es un comunicado que nos llega desde Madrid. a una botella a la basura, y jefe del operativo que asesinó a Cabacas sería posiblemente el nuevo jefe de la Ertzaina. Y finalizaremos con las 5 detenciones a cartas chilenos, argentinos y una chica italiana, detenciones que tuvieron lugar en Barcelona por acusados del artefacto que estalló en el Pilar. Y bueno, finalizaremos con de 5 a 9 años para los Tartalaris. En cuanto a ecología, moscas transgénicas en Tarragona, y finalizaremos también con embalses, concretamente el de Yesa, Bergante, etcétera. Y os comentábamos lo de la noche de los cristales rotos, pues bueno, porque como solemos decirlo, aquello que es tan típico de los pueblos que olvidan su historia, están condenados a repetirla. Y bueno, pues fue un ejemplo pues de libro, de a lo mejor para tener en cuenta de muchas de las cosas que nos están pasando ahora. Como por ejemplo, todo aquello que tuvo lugar en primer lugar con la manipulación mediática, cuando se acusó a todos los judíos del asesinato el 7 de noviembre de 1938 de Ernst von Rath, que era el secretario de la embajada alemana en París. Lo mató un joven judío polaco, y lo que se hizo pues bueno fue extrapolar esta muerte a toda la comunidad judía. Un ejemplo, en primer lugar, de pues eso, de lo que podríamos llamar de libro de odio racial, pero también de, como decimos, de manipulación informativa. Al menos 91 judíos fueron asesinados y otros 30.000 detenidos y posteriormente deportados en masa la noche entre el 9 y el 10 de noviembre de 1938, en lo que sería el comienzo pues de una oleada de terror que concluiría con lo que, pues como ha dicho mi compañera, con lo que fue uno de los mayores holocaustos, de los mayores genocidios en la historia de la humanidad, como fue el genocidio judío. Es decir, que estos pogromos fueron dirigidos contra los ciudadanos judíos y sus propiedades, fueron destruidas decenas de sinagogas, y el nombre de Noche de los Cristales Rotos viene a propósito de de todos los vidrios rotos pertenecientes a los escaparates de las tiendas y edificios de propiedad judía. Y bueno, pues decir que todo comenzó, lo que fue el odio a los judíos, pues con una campaña en la que hablaban de no mezclar las sangres, en la que se hablaba de no comprar a los judíos, de que los judíos estaban ahí molestando, bueno, discursos antisemitas que con el tiempo terminaron en una de los episodios más oscuros del siglo XX. Y decir que bueno, pues que esta operación antisemita siguió con la expulsión de los judíos polacos de Alemania. Empezó con esto, con la expulsión de los judíos polacos de Alemania, y luego pues bueno, con este pretexto, como os hemos dicho, del cónsul von Rath, sirvió para extenderlo de Alemania luego a Austria, y tras todas estas deportaciones masivas sería también pues toda ya no solo el daño económico, sino el daño moral y sobre todo la colaboración de la población civil. Esa población civil que bueno, pues que luego muchos de ellos quedaron impunes, quedaron de rositas, y que en muchos otros países también se apuntaron al genocidio, países como Lituania, Letonia, como en la misma Polonia, Austria, Croacia, en muchos países, pues bueno, el odio racial terminó desencadenando en lo que sería la Segunda Guerra Mundial y muchas más consecuencias. Así que ojo con lo que tenemos ahora mismo en Europa también. asmática con infarto agudo de miocardio anteroseptal y de cara diafragmática. Úlceras digestivas agudas, recidivantes con hemorragias masivas reiteradas. Peritonitis bacteriana. Fracaso renal agudo. Tromboflebitis ileofemoral izquierda. Bronconeumonía bilateral aspirativa. Choque endotóxico. Parada cardíaca. Madrid a las 7:30 horas del día 20 de noviembre de 1975. Firma el equipo médico habitual. Franco ha muerto. Cuídate la salud. Cuídate del fascismo. Y por todas estas cosas que hemos dicho y contra ellas, cientos de personas se manifestaron en Bilbo contra el fascismo y sus diversas expresiones. Las personas asistentes recorrieron el centro de la ciudad lanzando continuas consignas en las que se denunciaba el fascismo en sus diversas expresiones, xenofobia, racismo, etc. Convocadas por un buen número de organizaciones sociales y colectivos populares, se realizó en Bilbo esta manifestación como cada año, y que este año además ha tenido más presencia popular que los anteriores. Finalmente, acabó la jornada con un concierto. También hubo concentraciones y manifestaciones, exactamente igual que en Salamanca, en el que, aparte de Carlos Palomino, se homenajeaba a todas las víctimas del fascismo. Recordamos que Carlos Palomino fue asesinado el 11 de noviembre del 2007 por un exmilitar en el metro de Madrid. También se recordaron a otros militantes antifascistas asesinados en el último año por organizaciones de ultraderecha, como Clement Méric, asesinado en Francia por grupos nacionalistas, o Paulos Fisas, cuyo asesinato en Grecia se vincula con el partido Amanecer Dorado. Y dos de los principales referentes de la extrema derecha europea, la francesa Marine Le Pen, hija de Jean-Marie Le Pen, y el holandés Geert Wilders, se reunieron para presentarse en las próximas elecciones europeas como un bloque único que permita liberar a Europa del monstruo de Bruselas. Le Pen es conocida por llamar a detener la supuesta islamización de Francia y defender la identidad nacional, entre comillas, entre costumbres extranjeras de hijos o nietos de inmigrantes. En Francia, por ejemplo, los últimos sondeos de cara a las próximas elecciones para el Europarlamento dieron por primera vez al Frente Nacional de Marine Le Pen a la cabeza. En Holanda, en tanto, las elecciones generales del año pasado otorgaron el inédito cuarto puesto al Partido para la Libertad de Wilders, quien hoy en el Parlamento tiene apenas un diputado menos que la primera fuerza de la oposición. Estamos hablando de partidos que tienen representación parlamentaria y que, desgraciadamente, cada vez tienen más fuerza. Además, actualmente el Partido para la Libertad, el PVV, cuenta con 4 escaños en el Europarlamento, mientras que el Frente Nacional de Le Pen posee 3, entre ellos el padre de Marine y fundador del partido, un líder abiertamente filonazi que todos y todas conocemos, Jean-Marie Le Pen. Recordar que además está habiendo pactos entre la extrema derecha y hay intentos de organización con partidos que en sus países de origen están teniendo una gran presencia, por desgracia. Como el ejemplo más claro pues está en Suiza o, por ejemplo, en Hungría, donde el Jobbik, partido abiertamente de extrema derecha, que no tiene que ver nada con los Hobbit, de hecho es algo de bastante más mal rollo, y filonazi, reivindica el pasado más oscuro del país, y esto viene muy a propósito precisamente de la noche de los cristales rotos que os comentábamos, porque bueno, pues las cruces flechadas, los antecedentes nazis húngaros, fueron especialmente sanguinarios durante la guerra, y ni más ni menos que eso es lo que reivindica esta gentuza. Y precisamente hablando de los cruces flechadas húngaros, hay una película de los años 80, creo, de los 80 y los 90, ¿no? Sí. Que se llama La Caja de Música y que dirigió Costa Gavras, que está muy bien, es muy entretenida y pues habla un poco de lo que fueron estos nazis húngaros. Si no haces nada por parar el capitalismo salvaje, su devastador apetito financiero acabará con la vida en el planeta. No caigas en su juego. Despierta antes de que sea demasiado tarde. Y comenzamos a hablar de la posible ampliación de la huelga de los trabajadores de los autobuses urbanos y finalmente no se anula la huelga después del el acuerdo entre el ayuntamiento y la empresa. No sé si mi compañero tiene algo más que decir, yo es que no me he enterado mucho de esta noticia. En fin, si la huelga sigue adelante, se ampliará a los sábados, aparte de los lunes, miércoles y viernes con las líneas y... O sea, pues ya serían todos los días de la semana y del servicio de búho las dos últimas horas de la noche, el viernes al sábado. Pues más o menos lo que viene a ser el acuerdo que de momento todavía está pendiente de la Asamblea de Trabajadores, pero en principio el Ayuntamiento y la empresa han llegado a un acuerdo que pasa por recolocar a los 125 trabajadores despedidos forzosos de la empresa en un plazo de 2 años, a cambio de que la red se amplíe en 500.000 kilómetros, la red de buses. Comentar que se dice 125, aunque los puestos que se han perdido son 153, porque el resto se prejubilaron. Pese a todo, se pierden pues esos 28 puestos de trabajo se pierden, y bueno, pues los 125 serán readmitidos en 2 años, a espera también de lo que decida la Asamblea de Trabajadores sobre lo que va a suceder con la huelga. Y bueno, vamos a recurrir a un refrán castizo y evidentemente el que quiera peces que se moje el culo, y una cosa está clarísima, que el luchar, el plantar cara, pues siempre es fértil, y la verdad es que los trabajadores de Tutsa, ahora Autsa, lo han demostrado. Y también se demuestra que, pues eso, aparte de que las luchas son importantes, pues que si el ayuntamiento desde el primer momento hubiese negociado con la empresa, pues todo esto, pues todos los problemas que siempre traía la ciudadanía una huelga de transportes, pues hubieran evitado, y se hubiera pues evitado todas, pues eso, desde la situación precaria de los la gente que hace la huelga, pues a la situación pues incómoda para mucha gente. En fin, que veremos a ver en qué queda todo esto, porque en principio a nosotros no nos consta que la huelga se haya acabado. Entonces pues simplemente esperaremos nuevas noticias. Seguimos con Zaragoza y multado un ex profesor tras 120 días apostado ante el portal de la consejera de educación en Zaragoza. Se trata del filósofo Antonio Aramayona, que fue multado tras permanecer 2 horas diarias a lo largo de 120 días en el portal de la Casa de la Consejera de Educación en Zaragoza, en protesta por la política educativa. Que además ha dicho que en principio su intención es alegar y no pagar. En la carta le indica que ha sido multado por la presunta responsabilidad en negativa a abandonar el portal de la Consejera de Educación a requerimiento de los agentes denunciantes el día 23 de octubre, con un importe de 300 euros. Según escriben en su diario, de un perro flauta motorizado, se llama así porque esta persona va en una silla de ruedas. Los hechos ocurrieron el pasado 23 de octubre durante la jornada de huelga estudiantil, víspera de la huelga general de educación, y tenía que retirarse en el portal porque tenían que montar un puesto de vigilancia. El ex profesor de filosofía ha señalado que enviará un escrito al delegado del gobierno, Gustavo Alcalde, exponiendo sus motivos para permanecer en el portal de la consejera Serrat, con la esperanza de que el delegado mismo acabe en el portal con alguno de los carteles que gustosamente le prestaría. Tiene bastante sentido del humor esta persona. Os recordamos que Aramayona permanece desde hace 4 meses, 2 horas diarias de lunes a viernes, ante el domicilio de la consejera Serrat, con su silla de ruedas, y se ha convertido en un punto de referencia al que acuden ciudadanos para saludarle o hacerse una foto con él, y que pues sus carteles también son muy conocidos y que además son renovados periódicamente. Y el 7 de septiembre del 2011, más de 400 personas se manifestaron en el Teatro Buero Vallejo de Guadalajara para expresar el contento por la política de recortes en materia de educación. Según explicó en su momento la Asamblea Docente de Guadalajara, esta concentración era para mostrar su indignación, pero las autoridades municipales parece que no toleran la libertad de expresión y acusaron a 5 docentes de un delito de desobediencia a la autoridad grave, haciendo pasar una protesta ante el mayor ataque a la escuela pública por un acto delictivo, en vez de una manifestación en el uso de la libertad de expresión de los ciudadanos y ciudadanas. Desde la Asamblea mantuvieron la actitud de que si reprimieran a 5 están reprimiendo a todos, integrantes de la escuela pública. Y después de estos vaivenes en el proceso judicial, la Plataforma Antirrepresiva de Guadalajara mantiene las palabras de la Asamblea Docente para evidenciar la inquina moral de los supuestos representantes ciudadanos. La plataforma explica que con la aquiescencia y connivencia de la Corporación Municipal y de la Policía Local no se amilanan a para pedir 4 años de cárcel a 5 personas que participaban en una protesta en la que además no pasó absolutamente nada. Esto es un claro ejemplo de represión a los ciudadanos, de represión a la libertad de expresión y de todas las libertades que el gobierno, en este caso el PP, está cercenando día a día. Al principio me pareció que me había equivocado al ver que era solo mi primer día allí y ya me estaban pegando gritos. ¿Cuál es tu único propósito en el ejército? ¡Hacer todo lo que usted ordene, mi sargento! ¡Demonios, Gam! ¡Eres un maldito genio! ¡Es la mejor respuesta que jamás he oído! ¡Debes tener un coeficiente de 160! ¡Tienes un don natural, soldado Gam! ¡Escuchad! Por alguna razón encajé en el ejército como un pastel en un molde. No es muy difícil. Solo tienes que hacer bien la cama y ponerte siempre muy derecho. Y contestar a todas las preguntas con... ¡Sí, mi sargento! ¡Queda claro! ¡Sí, mi sargento! Y desde Madrid nos... ha llegado el comunicado del Comité Intercentros de la Sociedad Transa ante las manifestaciones realizadas por la alcaldesa de Madrid, la señora Ana Botella. Tiene fecha de 13 de noviembre y quieren aclarar que el Comité Intercentros de Transa quiere manifestar el total apoyo a las justas reivindicaciones de los trabajadores de la limpieza de Madrid en su lucha por defender sus puestos de trabajo y sus derechos laborales, y que rechazan rotundamente las manifestaciones de la alcaldesa de querer utilizar a los trabajadores de Traxa para acabar con esta huelga, por lo que ellos dicen que no están dispuestos a participar en las artimañas de la señora alcaldesa, incapaz de gestionar ningún tipo de conflicto, entre otros este de la limpieza. El Comité Intercentros entiende que no se cumplen los requisitos marcados por la ley en este tipo de situaciones, que primero sería necesario que se declarara una situación de emergencia sanitaria, que en este caso no se cumple, según reconoce la propia alcaldesa, ya que para que se dé la emergencia sanitaria al menos tienen que pasar 3 semanas de huelga de limpieza. Los trabajadores de Traxa están inmersos en este momento en un proceso de expediente de despido colectivo que propone enviar al desempleo a 836 trabajadores, el 23% nada menos de la plantilla de esta sociedad pública, que hasta el día de hoy, desde su creación, aportado año tras año beneficios económicos. Entienden la situación de los compañeros de la limpieza y además la apoyan. Y desde luego no consentirán el que se les utilice para reventar una huelga. Parece que lo tienen bastante claro estos trabajadores y trabajadoras de Traxa, que a ellos no se les utiliza para hacer desquiroles. Y seguimos con la huelga de las basuras de Madrid tras concretamente ya 10 días de huelga. Las montañas de basura que se acumulan en las esquinas de Madrid mostraron hace dos noches un costado estético y artístico. El colectivo de grafiteros Ana Botella Crew sembró de bolsas de residuos con la cara de la alcaldesa los rincones más sucios de la capital. Con el lema de Madrid huele muy mal, los miembros de Ana Botella Crew volvieron a denunciar las andanzas de su locuaz alcaldesa, como el de Madrid Capital Olímpica, etcétera, etcétera. El colectivo de arte urbano Ana Botella Crew nació en el 2009 tras el endurecimiento de las multas a los grafiteros y grafiteras, impulsado por entonces la delegada de Medio Ambiente, Ana Botella, que en estos momentos es alcaldesa. Y por eso, digamos que después de este endurecimiento de multas, Ana Botella es la musa artística de este grupo. Todo, por supuesto, tomado con mucho, mucho sentido del humor. Por ejemplo, pegaron pósteres en los que se retrataba a Botella como la Virgen María con motivo de las Jornadas Mundiales de la Juventud. Se realizaron dibujos de la alcaldesa como grafitera bajo el epígrafe Se Busca. Y otro de los regalos del colectivo fue empapelar a Madrid con mensajes de feliz cumpleaños con caras tan ilustres como las de Silvio Berlusconi, Francisco Camps, Rita Barberá, Margaret Thatcher, etc. I have the chance to speak to many of you in private conversations. Parece que se ha colado un espectro por aquí. In San Petersburg and in Lausanne. I must say, I like to continue. Y después de la bromita de mi compañero, seguimos con más noticias y esta vez nos vamos a Euskadi. Parece ser que el máximo responsable del operativo policial en el que Íñigo Cabacas perdió la vida en abril del año pasado a consecuencia de una guerra de la Ertzaintza se perfila como nuevo jefe de la policía autonómica. Tiene la máxima confianza del director del cuerpo y está muy bien relacionado con el Partido Nacionalista Vasco. Este elemento, que se llama Jorge Aldecoa, ha ocupado cargos de responsabilidad dentro de la Ertzaintza como jefe territorial de Vizcaya durante la etapa del PSOE en el gobierno de la CUA. También estuvo como jefe de la comisaría más importante de Bilbo. Desde este puesto coordinó el operativo en el que murió el joven Cabacas, en el que este partido jugaba en el Athletic de Bilbao y el Schalke 04, que creo que es un equipo alemán, si no me equivoco. La familia de Íñigo Cabacas y sus representantes, por otra parte, han ofrecido al mediodía una rueda de prensa para valorar la reciente imputación de cuatro ertzainas relacionados con el fallecimiento del joven a causa de un pelotazo recibido en la cabeza. Pese a que el caso se encuentra todavía en secreto de sumario y casi ha pasado un año, parece ser que los agentes imputados son los tres que reconocieron en sus declaraciones el haber disparado pelotas de goma y también el responsable del furgón policial, que fue el que dio la orden directa de disparar. Estos cuatro agentes están apartados de la calle, pero siguen trabajando en labores administrativas y burocráticas. Bueno, si se le puede llamar trabajar, claro. Tienes 15 segundos para imaginar. Si no se te ha ocurrido nada, a lo mejor deberías ver menos la tele. Bueno, todos y todas sabréis que la policía detuvo la madrugada del martes al miércoles en un piso del Carmel a 5 personas como supuestos autores del atentado, entre comillas, con bomba en la Basílica del Pilar de Zaragoza el pasado 2 de octubre. La Comisaría General de Información, que ejecutó los arrestos, considera que los autores materiales del atentado son 2 personas de origen chileno. Pero han sido detenidas estas 2 personas, otra persona chilena más, un argentino y una italiana. Creo que el chico este argentino ha salido ya en libertad con cargos y veremos a ver los otros qué les pasa, porque creo que están declarando en la Audiencia Nacional. Bueno, decir que para esta detención salió incluso el ministro del Interior en la televisión diciendo que formaban parte de un comando anarquista muy bien organizado, extremadamente peligroso y con fuertes conexiones internacionales. Que les había encontrado otro templo del Estado español en el que la policía sospechaba que pretendían atentar y en principio van a ser imputados por delitos de terrorismo, ya que pues eso, están siendo o van a ser trasladados a la Audiencia Nacional. Estas personas fueron detenidas por la noche en su domicilio y 2 de estas personas parece ser que fueron juzgadas en Chile por el caso Bombas y puestas en libertad por falta de pruebas, cosa que no queda muy clara en el periódico El País, en un artículo en el que cualquier respeto a lo que tenía que ser el periodismo, pues se lo pasan por el forro y hablan de que en el tribunal se cometió un error, pero la realidad del caso Bombas es que le pusieron a estas personas en libertad por falta de pruebas, y de hecho las pocas pruebas que habían sido manipuladas por la propia policía. Vamos a leer el comunicado de la Cruz Negra Anarquista, si lo encuentro. El comunicado de la Cruz Negra Anarquista, en el que se dice que la madrugada del miércoles detuvieron en el barrio del Carmel por la Policía Nacional a 5 personas, 3 chilenos, un argentino y una italiana, acusados y acusadas de pertenecer a un supuesto comando anarquista que toma de referencia el nombre del bibliotecario de la Escuela Moderna, Mateo Morral, y se les acusa de la colocación de artefactos explosivos de fabricación casera y de poca potencia en la Basílica del Pilar, que la verdad es que produjo la rotura de un par de bancos y lo llenó todo de polvo. Y no sabemos si se les acusará de lo de la Catedral de la Almudena, que no llegó a estallar. 2 de las personas detenidas fueron anteriormente encausadas por el montaje del caso Bombas en Chile, tras el que salieron libres y sin cargos. Los 5 detenidos se declararán el viernes ante el juez de guardia de la Audiencia Nacional en Madrid, acusados de un delito de estragos terroristas. Se ha hecho público un comunicado firmado por el comando insurreccional Mateo Morral que justifica la elección de los objetivos como, entre otras cosas, estandartes del fascismo y del culto y celebración de la hispanidad y del genocidio que se hizo en América Latina durante y después del descubrimiento. Ante este panorama y sin mucha información, la gente del CNA, de la Cruz Negra Anarquista, no quiere hablar ni de montaje ni opinar sobre los hechos, pero sí resaltar la intencionada manipulación y farsa que se gastan ciertos sectores del periodismo para criminalizar los ideales anarquistas a modo de obsesión patológica, así como a sus organizaciones, siendo un claro ejemplo las ridículas acusaciones del diario de La Gaceta, que responsabiliza a la Cruz Negra Anarquista y al Black Bloc, así, sin despeinarse del artefacto de la Almudena y en el Pilar. También es ridículo culpar por una presunta Cruz Negra Anarquista a Madrid, ciudad que además la gente del CNA no tiene grupo. Seguirán informando y en todo caso reclamando la libertad para las personas detenidas. Y pues bueno, de lo de siempre, que los propios medios de comunicación violan sus propias leyes, siguiendo como siempre las informaciones de la policía, que les ha dado nombres y apellidos de los detenidos, imágenes, etcétera, etcétera. Parece ser que sí, que el chico argentino había quedado en libertad y que hay una persona en búsqueda de captura. Comentar que a lo largo de las semanas iremos ampliando más información sobre este tema, pero que de momento, dado los pocos datos que hay, lo extraño que es todo y bueno, y sobre todo la cantidad de bazofía que se ha vertido desde los medios de comunicación, pues lo vamos a tomar con prudencia y bueno, pues ya iremos comentando cómo avanza todo y de momento pues nuestra solidaridad para con las personas detenidas. Nuestra solidaridad que vaya por encima de todo. Solamente recordaos lo del caso Bombas, que fue un montaje organizado por la Jefatura Nacional de Inteligencia y por la Policía de Chile, en el que se hablaba de la colocación de artefactos entre los años 2006 y 2009. A estas dos personas que han detenido en Barcelona, ya se les absolvió en Chile de 25 y 20 años de prisión, precisamente porque no había pruebas. Y bueno, seguimos con la muerte del vecino del Raval, Juan Andrés Benítez, después de la paliza que le propinaron los Mossos de Escuadra. Y parece ser que los análisis han revelado, las pruebas toxicológicas demuestran que Juan Andrés Benítez no actuó bajo los efectos de la droga ni de ninguna sustancia estupefaciente, en contra de lo que afirmaban los Mossos de Escuadra, todo porque estaba alterado, y según ellos, pues si estás alterado ya es que vas hasta las patas. Yo creo que son, como son ellos los que están alterados y van hasta las patas, pues se creen que los demás también. Os recordamos que el estado de Benítez fue uno de los principales argumentos de los Mossos para justificar su actuación violenta, tras lo cual este empresario, debido a varios golpes en la cabeza, entró en parada cardiorrespiratoria, que finalmente le provocó la muerte, como todos y todas ya sabéis. Y seguimos en represión y ya vamos a acabar con las penas de 5 a 9 años de prisión por los tartazos de merengue contra la Yolanda Barcina esta. En Francia ni siquiera vieron indicios de delito, pero la Audiencia Nacional, alucinar, la Audiencia Nacional por unos tartazos se ha saltado las fronteras del Estado para juzgar a los cuatro tartalaris del movimiento de desobediencia del TAP. Y el 18 de noviembre, el lunes que viene, serán juzgadas bajo penas de 5 a 9 años de cárcel por el supuesto delito de atentado a la autoridad. Todo por, perdón, las tres ricas tartas de merengue que le cayeron a la cara a la presidenta de Navarra, Yolanda Barcina, en una reunión celebrada en Toulouse para la imposición en el territorio en el territorio vasco del TAP, el tren de alta velocidad. Os recordamos que esta fastuosa infraestructura, impuesta como otras en nombre del interés general, es el fruto del matrimonio entre obras públicas y empresas de construcción, cuyo interés es el de los 6.000 millones que se van a echar o que se han echado al bolsillo. Cuando se sabe además que esta sociedad motorizada, el TAF, es el medio más caro, kilómetro plaza asequible solo para la clase media alta, y eso sí, despedazando pueblos y comarcas para conectar tres capitales, recorrido que un solo 3% de los vascos y vascas puede hace a diario. El bocado que dará al territorio implica dividir valles, convertir a muchos de ellos en escombreras, abrir pistas, perforar montañas, cambiar flujos de agua, contaminar manantiales y ríos, por no hablar del consumo de energía que se necesita para mover ese monstruo a esa velocidad, que irá pues prácticamente vacío, por otra parte. En pocas palabras, el TAP supone talar, volar, contaminar, partir, desviar, excavar y perforar en nombre del progreso. Este proyecto culminaría un proceso que viene de lejos y que insiste en la destrucción de las zonas rurales, convirtiendo la vida en los pueblos en un sucedáneo al estilo de vida urbano, o dicho de otra manera, convierte la ruralidad en una zona de periferia de la ciudad, pues para vivir con sus basureros, sus escombreras, sus depósitos de residuos nucleares, sus centrales térmicas, etcétera, dejando cientos de espacios verdes, ciertos espacios verdes como áreas selladas y protegidas para los turistas que buscan algo verde y distinto. Podríamos seguir cantando los desmanes del TAP, pero esa lógica del despilfarro y la destrucción es bien conocida en el Estado español: aeropuertos vacíos, urbanizaciones fantasmas, expos, etcétera, etcétera. Y nos coloca en el segundo puesto a nivel mundial en red de transportes y en el primero de Europa en construcción y hormigón, con la correspondiente deuda, como siempre, que pagan los ciudadanos y ciudadanas, eso sí. Y ahora también el primero pueden intentar encarcelar a alguien por unos tartazos de merengue, de dulce merengue. Al hilo de este tema, comentar que habrá una concentración con performance. Va a haber muchas concentraciones en muchos puntos del Estado, pero este lunes en Zaragoza por la tarde habrá una concentración en la delegación de gobierno, en principio a las 7 de la tarde, y bueno, pues habrá una representación de lo que significa esta posible condena. Panel de esta tarde, suerte que gane mejor. Acabe por fin con la sociedad más resistente. Detergente Control Ultra. No deja ni huella. A mano o a máquina. Con Control Ultra, cambie de imagen y olvídese de la sociedad. Con cada tambor de Control Ultra, cromos adhesivos de las tortugas ninja. Y como sabréis, por si no os habéis enterado, os vamos a desrefrescar la memoria. Y es que la catástrofe del Prestige nunca existió, por si alguno o alguna lo dudaba, porque bueno, por lo visto nadie tiene culpa, no ha pasado nada, nadie sabe nada, pues bueno. Y hemos querido leer un artículo de Caesar, que es el autor del blog elventano.blogspot, donde bueno, pues deja claras tres o cuatro cosillas a propósito del acontecido y nos dice: nadie de los suyos será nunca culpable. Definitivamente al Estado se le han roto los tres poderes en los que se sustenta. El legislativo se pudrió nada más nacer allá por la transición. El Ejecutivo ha cosechado las iras del personal con sus indecencias más obscenas con la derecha dura y más sutiles con la derecha blanda. Y el judicial, el último poder en el que aún había quien depositaba ciertas dosis de esperanza, ha acabado por convertirse en un vergonzoso servidor de los otros dos. Ante esta situación ya no queda nada donde agarrarse y apenas hay instituciones en las que la ciudadanía confíe. Nosotros ya ninguna, pero es que la ciudadanía, algo necesario al ser humano para no acabar desquiciado y roto. Salvo excepciones, ni los partidos políticos, ni los sindicatos, ni los medios de comunicación son de fiar. Y lo que es más grave, se están ganando a pulso un odio visceral por parte de la ciudadanía. Una situación que genera actitudes profundamente insolidarias, que desde algunos sectores se intenta ocultar con una vuelta de la beneficencia y un peligroso auge del fascismo. La sentencia sobre la catástrofe del Prestige es quizás el mayor fracaso en la sucia historia de la justicia en España. Pero lo peor no ha sido la sentencia en sí, sino todo lo anterior. Una instrucción deficiente, sin medios ni personal, que dejó libres de cargos a los verdaderos culpables, desde el armador del barco hasta los políticos cuyas decisiones solo perseguían ocultar la mierda a las cámaras, algunos de ellos sentados hoy en el gobierno. La indecencia del proceso judicial es tal que casi habría que alegrarse de que hayan absuelto a los tres procesados. El Poder Judicial lleva muchos años más cerca de la injusticia que de la justicia. Por ello, pocos confían en que los verdaderos culpables de esta estafa, los verdaderos criminales, salgan como culpables. Salvando algunas excepciones, procesos que se alargan, laberintos donde hasta el más entendido se pierde, causas que pasan de un despacho molesto a otro más obediente, intromisiones indecentes de las fiscalías y resoluciones de las más altas instancias que han tenido que ser anuladas por los tribunales europeos. ¿Alguien espera ver a la infanta no ya en prisión, sino sentada en el banquillo de los acusados? ¿Alguien espera a los mafiosos, los matones, los gánsteres, los auténticos asesinos que acaben no ya en la cárcel, sino tan siquiera en el banquillo de los acusados? No nos engañemos, nadie de los suyos, porque son los suyos, será nunca culpable. Pues así es. De hecho, hoy el fiscal ha dicho que no hay ninguna prueba para para la imputación de la infanta Cristina. En fin, pues eso, que todos y todas sabemos que la justicia no es igual para todos, pero lo que está pasando últimamente es escandaloso. Y pues lo que muchas veces repetimos, que las cárceles están llenas de pobres. De pobres y de personas que no tienen los medios ni el capital para poder sobornar, para poder contratar abogados de lujo, etcétera, etcétera. Vamos a seguir ahora hablando de desastres que tienen que ver con el destrozo del territorio, con el daño a la tierra. Y ahora nos vamos a Yesa, como casi todos los jueves, y hablar de los vecinos desalojados que exigen daños y perjuicios a la Confederación Hidrográfica del Ebro por ser la responsable del deslizamiento. Los 84 propietarios de la urbanización La Isatasuna firman un expediente de reclamación patrimonial y denuncian que la Confederación les ha causado daños materiales, morales y derivados de la falta del uso. Parece ser que la mitad de estos propietarios han sido ya desalojados, ya que los destrozos, además, que se han producido en las zonas de contención y en los cimientos de las casas, son además ya irrecuperables. No se van a poder utilizar esas casas. Parece ser que además que el problema va a más, y pues esta gente ha decidido denunciar a la Confederación Hidrográfica del Ebro por todo esto. Y es que además estamos hablando de que hay grietas, una de las cuales se encuentran a 50 metros de profundidad y reflejaría los daños más graves en las viviendas. Pero hay otra superficie de rotura inferior que está a 100 metros de profundidad y que no se sabe ni dónde abarca y hasta dónde finalizará el efecto arrastre de la ladera. El arquitecto Juan Carlos Huarte señala que la ladera se ha desplazado y que ahora el terreno se está hundiendo, lo que provoca una desigualdad en el firme y hace que todo lo que sean elementos rígidos pues se desnivelen y se acaben fracturando. Y entonces, pues la zona de donde está esta urbanización es pues ya no se puede vivir. El caso es que esta urbanización parece ser que se ha convertido en una especie de una suerte de pueblo fantasma. Además, todo esto pues vuelve a demostrar lo que la gente que ha luchado durante años en contra del pantano de Yesa y de que se haya más cantidad de agua allí, pues ha estado diciendo que primero los seísmos, luego las fracturas, que todo esto podía acabar en una tragedia, pues con una rotura de alguna de las rotura o deslizamiento o fractura de alguna de las laderas de la presa, y que bueno, pues que el desastre sería gravísimo y con, por desgracia, con mucha gente muerta, como ha pasado en otras presas en otros países. Y precisamente esta semana pues se ha aprobado un plan de emergencia sobre el pantano de las Torcas. Y es que, bueno, aquí generalmente se da por hecho que todas las presas son seguras, son maravillosas y todo eso, pero en una sola semana tenemos tres noticias de destrozos de este tipo. Y en concreto nos vamos ahora hasta la plataforma del Bergantes No Se Toca, en Aguaviva, en Teruel, que nos mandan un comunicado en el que nos dicen que ni la plataforma ni los vecinos a los que representa están en contra de mejorar la seguridad del embalse de Calanda, porque este es otro embalse que se hizo sobre una llanura aluvial y que parece ser que no es seguro para los pueblos aguas abajo. Como decimos, en solo una semana, tres noticias de inestabilidad en Aragón de pantanos. Y nos dicen que están a tiempo de evitar un error, de impedir que vuelva a ocurrir lo mismo que pasó años atrás con la presa de Calanda, la cual se reveló solo unos años más tarde como un total desatino por la tipología escogida. Pero lo que no quieren es que se destroce el río Bergantes, a su paso, pues un río intocado en la zona de un régimen natural, de un río que continúa sin regular y que pretende seguir con la misma idea de siempre, con la vetusta idea que acabará por convertir los ríos en canales totalmente carentes de ecosistema fluviales. Y es que hay un mensaje muy tendencioso de la Confederación Hidrográfica del Ebro que habla de que, bueno, pues de que la presa del Bergantes se va a hacer para prevenir posibles riadas que, por cierto, provocaría una presa que la propia Confederación Hidrográfica del Ebro construyó, una presa que no es segura, o sea, una cosa como para quedarse con los ojos como platos, pero bueno, así es. Y en principio la plataforma del Bergantes No Se Toca lo que dice es que hay que frenar, y precisamente lo que hay que hacer es un planteamiento sereno y serio y no simplemente recurrir, como siempre, a la dinámica del hormigón. Y nos vamos ahora a una reivindicación que ha presentado Amigos de la Tierra, que se opone a la liberación de moscas transgénicas en los olivares de Tarragona. Y es que la empresa británica Ausitec ha solicitado autorización para soltar moscas transgénicas en las oliveras de las comarcas tarraconenses. El Departamento de Agricultura de la Generalitat de Cataluña tiene la responsabilidad de decidir si autoriza o no la realización del experimento. Se trataría de la primera liberación en la Unión Europea de animales transgénicos. Sin embargo, la empresa no incluye en su solicitud ningún plan para evaluar la bioseguridad del experimento, que genera serias dudas para la salud y el medio ambiente. Aunque los productores de las moscas transgénicas sostienen que sus insectos ayudarán a mejorar el medio ambiente al dejar de rociar los cultivos con pesticidas, desde Amigos de la Tierra de Aragón denuncian que la empresa pretende liberar machos transgénicos de la mosca del olivo para que se crucen con las hembras silvestres. La modificación genética hace que las hembras procedentes de estos apareamientos mueran en fase larvaria, para reducir teóricamente la población de moscas del olivo. El principal problema se debe a que las larvas transgénicas nacen dentro de la oliva y muchas morirían en el interior del fruto. Así se dañaría la producción, perjudicando la calidad del aceite, y las moscas entrarían en la cadena alimentaria, alimento transgénico. Por lo tanto, además hay un riesgo muy alto de que las moscas se dispersen fuera de las redes del experimento. En este momento en que el cultivo de la olivera se está recuperando en Aragón, actuaciones tan irresponsables como este experimento podrían dañar a la larga nuestras oliveras. Los animales no conocen límites geográficos y a medio plazo podrían aparecer en todo el estado, como ha sucedido con otras liberaciones de este tipo de animales. Y bueno, pues con la promesa de seguir ampliando noticias sobre las detenciones acontecidas en Barcelona, nos despedimos hasta la semana que viene en el Acratador con un pletórico Salud y Anarquía.